El Comité Coordinador Estatal de la República Popular Democrática de Corea para la Prohibición del Lavado de Fondos y el Apoyo Financiero al Terrorismo envió el día 12 una misiva al Grupo de Acción Financiera de Prevención del Lavado de Fondos en relación con que hace poco se descubrió el atentado del terrorismo estatal de máxima categoría contra nuestra Dirección Suprema, perpetrado por el Servicio Nacional de Inteligencia de Sur Corea en confabulación con la CIA de los Estados Unidos. La carta señala como sigue. Esos servicios de inteligencia de Norteamérica y Sur Corea sobornaron a un ciudadano coreano apelidado Kim, le suministraron varias veces muchos fondos ilegales para el terrorismo y le dieron la orden de realizar el terrorismo de bomba contra nuestra Dirección Suprema. Esto muestra que esta conspiración terrorista de máxima categoría ha llegado al límite peligrosísimo y ya no aguantable más. Consideramos que también el Grupo de Acción Financiera de Prevención del Lavado de Fondo, que asume la misión de prevenir a escala mundial el lavado de fondo y la ayuda financiera al terrorismo y la proliferación de armas de exterminio masivo, tiene la responsabilidad de prestar una debida atención a la presente conspiración del terrorismo estatal de los servicios de inteligencia de los Estados Unidos y Sur Corea y prevenirla. De acuerdo con la exigencia de la norma internacional para criminalizar toda forma de la ayuda financiera al terrorismo, vuestra parte deberá cuestionar a los países que organizaron y conspiraron el presente terrorismo de máxima categoría, tomar urgentemente medidas necesarias y cooperar de modo activo al descubrimiento de todos sus organizadores, cómplices y seguidores para castigarlos severamente. Si esta vez se ha descubierto y frustrado a tiempo esa acción terrorista, se debe a que nuestro país estableció estrictas leyes y reglamentos para la prevención del lavado de fondos y el terrorismo y mantiene un ordenado sistema estatal por su realización consecuente. Demandamos una vez más apremiantemente a vuestra parte prestar atención a nuestra apelación. Le reiteramos nuestra posición de contribuir en adelante también de modo activo a los esfuerzos de la sociedad internacional por eliminar el terrorismo mediante el cumplimiento sincero de la norma internacional para la prevención del lavado de fondos y la ayuda financiera al terrorismo y la proliferación de armas de exterminio masivo bajo la estrecha cooperación con vuestro organismo.